Signo lunar ascendente Géminis. Bueno, Géminis, vamos a empezar hablando de la luna cuarto menguante en Acuario, que se va a dar el día 23, donde, bueno, ahí comienza esa fase de eliminación de muchas emociones para poder llegar al día 30 lo más libre posible de cargas. Desde luego, esto tiene que ver muchísimo con tu conciencia y con todo aquello que tú consideras evolución y crecimiento para tu vida. También es una luna que viene a traerte la eliminación de muchas situaciones en las cuales te has basado en una verdad y ya no la necesitas, ese tipo de verdad, ¿no? Asuntos legales, trámites burocráticos, asuntos de estudios, publicaciones, extranjero, ¿vale? Es decir, todo aquello que te hacía evolucionar de alguna forma y que ya no lo vas a necesitar. Porque sí, efectivamente, el día 30 de abril habrá un eclipse en Tauro y con una luna nueva potenciada. Esto se va a dar a tu espalda, es decir, tu alma reivindica ser escuchada a tope, ¿vale? Y sobre todo muchas situaciones que con el nodo norte en tu domicilio durante los 2 últimos años ahí estabas forjando por una nueva identidad y por una nueva situación vital en tu vida. Luego entonces este eclipse viene a darte muchos finales de muchas situaciones que ya no las necesitas o que bien ya te han desbordado del todo y sobre todo asuntos muy kármicos, ¿vale? Si estamos hablando de destino por etapas de eclipse y de tal, pues imagínate si encima estamos hablando de que todo te toca en una casa 12, pues karma a tope. Lo que se va a quedar eclipsado también es parte de tu forma de pensar, ciertas expectativas que hasta ahora tú manejabas. Puede que también alguna relación con hermanos, primos, vecinos se quede un poquito eclipsada. Y es que aquí hay una nueva forma de valorarte y desde luego una forma muy radical, muy distinta a la hora de evolucionar. Esto tiene que ver muchísimo también con temas económicos y con asuntos legales que pudieras traer entre medias. Date cuenta que todo esto va a estar alimentando a Venus, que ese mismo día se va a ver con Júpiter. Así que, ¿qué es lo que deseas referente a estatus, referente a profesión y referente a relación de larga duración? Porque Júpiter ahí es donde sobre todo va a poner el quid de la cuestión, la justicia divina, precisamente esas relaciones personales más estrechas. Marte va muy despacito, pero va a estar muy aspectado con este eclipse y aunque hasta finales de mayo no veas realmente los resultados de todo lo que estás moviendo ahora, tú tranquilo que él va moviendo según tus ideales de futuro todo poquito a poco. El día 26 de abril, Mercurio va a entrar en sombra porque comenzará a retrogradar en tu domicilio el día 10 de mayo. En tu domicilio entrará el mismo día 30. Esto va a suponer reevaluación de muchas situaciones, como te he dicho, referente al yo soy. Y también muchos asuntos de vida privada, vida de hogar, vivienda y sobre todo para reivindicar esa nueva identidad y también, bueno, pues eliminar situaciones y emociones que ya no las necesitas en el nuevo proceso. Plutón estará muy aspectado con ese Mercurio, tanto cuando se eche a dormir como cuando despierte, así que muchos temas referente a tu calidad de vida van a estar muy presentes y es que ahí es donde realmente tienes que empoderarte de otra manera, sobre todo para adquirir nuevos compromisos que te hagan evolucionar de otra manera y donde puedas plantear tu capacidad de empoderamiento también de otra forma. Así que bueno, mi querido Géminis, si a todo el mundo le digo a escuchar el alma, a ti eres el primero en el ranking que se lo digo, ¿sabes? Así que no estaría mal que abrieras ese contratito que firmaste antes de nacer y empápate de todo lo que tú pactaste, porque ahí está el quid de la cuestión.